tiempo de abrir nuestro cafelito, la sintonía de Radio Brique en este lunes, hoy con la participación de Manolo Ramírez, buenas. Hola, buenas tardes. De Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y de Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues varios temas sobre la mesa. Vamos a hablar del PGO, que es noticia un día más. Y vamos a atender algunas de las consultas que los oyentes ya nos han hecho llegar a través de las redes sociales y a través de LINE. Recuerden que pueden hacer también uso del 46-2004 y el 46-2155. Los teléfonos de la radio, como siempre, a disposición de todos los oyentes para que nos muestren cuáles son sus cuestiones, las que quieran plantear en esta mesa de debate, opinar de lo que aquí vamos a tratar, por supuesto, y también, si así lo desean, bueno, pues aportar temas de debate. Un lunes en el que quizás el tema de conversación en todos los trabajos, en todos los foros, en los bares, ha sido el temblor de tierra, el pequeño terremoto que sacudía levemente, aunque con una magnitud de 3,9 en un principio, nuestra localidad. En la jornada de ayer, así lo recogía la página del el Instituto Geográfico Nacional. Era en torno a las 7:30 de la tarde, poco antes, cuando en un principio se decía que el epicentro estaba situado en el pantano Los Jurones, pero después de una actualización por parte del Instituto Geográfico Nacional, bueno, pues se situaba el epicentro no en la zona de la cola del pantano, sino más cercano a la localidad vecina de del Bosque. Afortunadamente no deja de ser anecdótico la intensidad del terremoto hizo que, bueno, prácticamente lo notásemos, pero que no hubiera evidentemente ni daños personales ni materiales, y es algo que afortunadamente pasa como eso, como una anécdota. Pero estábamos comentando aquí que terremotos hay prácticamente por esta zona casi a diario, ¿no? Pasa que no los percibimos. Esto que normalmente no los percibimos. Pero sí existen, y esto es eso, pues lo que nos dicen es que estando en la situación en la que estamos, muchas veces en precariedad, con la cercanía a la sierra, pues que esos estudios que siempre se dice que se van a hacer y se van a preparar y estar prevenido, como tenemos un plan de emergencia municipal para, en caso de una catástrofe, pues saber cómo debemos actuar desde las administraciones y desde, sobre todo, desde la población, pues que, aunque no normalmente no van a suceder, pero siempre tenemos esa espada de Damocles en el que tenemos que tener atención a todas esas cosas. No, lo estaba diciendo Manolo, está claro que estamos donde estamos, la ubicación en la que es, la sierra que tenemos en la que es también, o sea, así fue. No es lo mismo a lo mejor una sierra granítica que esté cuajada y fuerte a una sierra de calizas que está cuarteada y rota, no lo sé, ¿no? No soy yo, ¿eh? Pero indudablemente lo que sí es cierto, que lo que hay que tener previsto es como mínimo eso, ¿no? Lo razonable, y es en el caso de que tuviera que suceder algo, que ojalá no suceda nunca, pues tener previsto cuáles son los protocolos de actuación, uh-huh. Porque nos guste o no, estamos donde estamos, como he dicho antes, ¿no? Y no solo ya con el tema de terremotos, sino con el tema de inundaciones, con cualquier tipo, incluso con un macroincendio que parece que nunca se ha planteado, porque hemos tenido la suerte de que nunca pase, estando entre dos parques, ¿no? Con tanta, no es una tan escarpada, además. Claro, bueno, por eso te digo, ¿no? Pues creo que hace totalmente necesario que esos protocolos estén claritos y que todos los que tienen que intervenir, pues eso, estén en máxima alerta porque nunca suceda, uh-huh. Pero desde luego, si alguna vez tiene que suceder, por lo menos que estemos preparados. Siempre hablamos, Pepe, del periodo de las inundaciones en nuestra localidad, pero parece que nos olvidamos un poco de los desprendimientos, que también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Yo, en cambio, pienso lo contrario. Yo creo que eso incluso puede ser hasta una garantía, ¿no? El hecho de que haya con esa frecuencia, ¿no? Vamos a llamarlo, entre comillas, mini terremotos, ¿no? Que no los percibimos, como ha dicho Manolo. Y puede ser incluso que eso sea una garantía, ¿no? De que la sierra, las rocas están bastante sólidas, ¿no? En esos sitios, porque si no, habría desprendimiento cada 2x3, ¿no? Me supongo, ¿no? Y, hombre, claro, si un día tuviéramos la desgracia de que aconteciera un terremoto ya a una escala bastante superior, pues bueno, yo creo que ni de la localidad se podrían llevar, tendrían que venir las ayudas de fuera, ¿no? O sea que, porque desde luego estamos encorsetados ahí, que muchas veces decimos, que está en una vega, en un valle, no sé, todo, yo, para mí no es un valle, es algo más digamos más... Pero lógicamente estamos entre roca caliza y, sí, y arena prácticamente que está ahí suelta. No, areniscas sí, por aquí sí, no tenemos, las areniscas de las ribes que nos quedan... No, pero me refiero a la parte de los olivares. Hay, son margas, son otro sí, tipo sí, de roca. Aquí lo que prevalece en la caliza, ¿no?, de la sierra, ¿no?, del macizo de Grazalema, ¿no?, que es donde estamos encorsetados, ¿no? Pero bueno, yo espero que eso nunca pueda suceder, ¿no? Yo creo que desde que se conoce la historia de que Ubrique existe, pues afortunadamente no ha habido ningún hecho de eso que lamentar, ¿no? Ni en Ubrique, ni incluso pues en algunas otras poblaciones que a lo mejor están en situaciones peores y también han sido en alguna ocasión sacudidas por un terremoto y quizás bastante de mayor envergadura, como han sido en Arcos de la Frontera, quiero recordar ahora. Bueno, pues un tema, el de los desprendimientos, que también recoge este avance del futuro Plan General de Ordenación Urbana, del que hoy vamos a hablar, porque el equipo de gobierno ha abierto un periodo de 15 días para la exposición pública del nuevo PGOU, del avance del nuevo PGOU. Durante este tiempo, los ciudadanos que así lo deseen pueden visitarlo y realizar las observaciones que estimen oportunas. Dentro de dicho plazo, que finalizará el próximo 20 de noviembre, están situadas las exposiciones en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique y en la planta baja del mercado de abasto. Asimismo, como novedad, se ofrece la posibilidad a los ubriqueños de que opinen sobre la ubicación más adecuada del futuro recinto ferial, por lo que se proponen tres lugares diferentes. Para ello se han facilitado, bueno, pues unas urnas para que los ubriqueños, a partir de 16 años, manifiesten ¿dónde les gustaría que estuviese ubicado el futuro recinto ferial? Desde la Concejalía de Urbanismo se anima a todos los ciudadanos a participar en este proceso abierto. Las personas interesadas en consultar el nuevo documento de avance también pueden hacerlo a través de la web del Ayuntamiento. Y bueno, pues hay que decir que la presentación del avance del PGOU tenía lugar el pasado jueves durante la celebración de la primera sesión del Consejo de Barrios, del CAR también, si os parece, hablaremos. Tres opciones, tres lugares diferentes, junto a la plaza, frente a la Plaza de Toro, la zona de Hipersol, no junto, sino frente a la Plaza de Toro, a continuación de la Fuente San Francisco, es otra de las propuestas, y a continuación también, o lo que es lo mismo, ampliar el actual recinto de la Plaza de las Palmeras. Tres opciones que cuentan con, o que van a contar con el beneplácito, con el visto bueno de los ciudadanos de Ubrique, que así quieran manifestarlo a través de estas urnas que se han colocado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique o en la planta baja del mercado de abastos. ¿Qué os parecen las tres propuestas del Ayuntamiento para la colocación del recinto ferial y que, bueno, pues lance también esta propuesta a los ciudadanos? Hombre, las propuestas son las que se llevan barajando desde hace ya bastante tiempo. Lo que es la idea de planteárselo a la ciudadanía. No, pero se había hablado del PP2, pero no se había hablado concretamente de la zona que sigue a la Fuente de San Francisco. Es una propuesta nueva, ¿no? Más o menos son las... Quizás esta sea algo más novedosa, pero vamos, que las otras dos son de las que se siguen, de las que se están barajando. Me parece fantástico de que se le consulta a la gente. Después la realidad, independientemente de lo que la ciudadanía decida a través de esa consulta, puesto que también será una consulta las personas que estén interesadas, solamente van a participar, obviamente, no se va a ir casa por casa ni se va a hacer una consulta a nivel general, digamos, más formal. En cualquier caso, como digo, a posteriori pues se tendrán que barajar las opciones legales y las reales, económicamente hablando, para ver si se puede o no se puede colocar en algunos de esos sitios. Y en cualquier caso, pues lo que le está diciendo de esa forma es a los políticos por hacia dónde deben de esforzarse y hacia dónde deben de poner sus esfuerzos en resolver este tema, que aunque parezca que es una nimiedad, pero todos los años, llegado septiembre, pues nos encontramos con lo mismo. La pregunta que se harán los ciudadanos, si es vinculante esta consulta, si lo que decida la mayoría es lo que se va a hacer o se va a tener en cuenta por parte del equipo de gobierno. Jorge. Obvio, yo por lo que yo sé, la parte que yo sé, lo que se intenta es que eso es escuchar a los ciudadanos. Sería bastante estúpido plantearle a los ciudadanos, imagínate que una inmensa mayoría de ciudadanos opinan que va en el lugar X y ahora el equipo de gobierno dice, bueno, vale, pues después de preguntar lo ponemos en el Y. Como ha dicho Manolo, no es que después haya que estudiar la viabilidad económica o no de los tres sitios. Esos tres sitios son los que se han visto precisamente que pueden ser adecuados. Tengo que aclarar una cosa a continuación. Cuando se dice la ampliación de la Plaza de las Palmeras, no es tal continuación, sino sería a dos niveles. Sería utilizando parte de, para que nos entendamos, la zona de los mármoles, toda esa zona por debajo donde está el pilón. Uh-huh. Habría que hacer una conexión, una pequeña ampliación y una conexión, puesto que la ampliación continua, metiéndose, digamos, bueno, hacer otra Plaza de las Palmeras, los muros que había que construir ahí, sí, eso sí que se va. Entonces diseñar un recinto ferial que tú sabes ya de antemano que va a ser irrealizable porque va a ser imposible económicamente, sería bastante irresponsable, ¿no? Como ya digo, la idea es esa. Lo que ha dicho Manolo, yo sé también, seguro que me voy a adelantar, porque es que la idea era que el concejal de urbanismo esta mañana iba a hablar, no sé si iba a hablar en la radio y tal, y lo iba a ampliar, pero al final no lo sé, te estoy diciendo. Porque viendo que el horario de exposición es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, están limitando mucho la posible participación de gente que pueda estar interesada. Y sé que se está estudiando la posibilidad de trasladarse por diferentes zonas de Ubrique, utilizando a lo mejor las sedes de las barriadas como tal, para que se puedan ampliar los plazos de esa participación uh-huh. concreta. Hacerla itinerante por varias Sí, hacerla itinerante, puesto que el sistema tal como es, conlleva un ordenador donde tú presentas tu carnet solamente para anotar que ya has participado. Entonces puedes ir perfectamente, puesto que la idea es esa. La idea es recoger la opinión general de los ciudadanos. Es decir, sería un poco lo que está diciendo Manolo, el descalabro que supone para la localidad el organizar un recinto ferial, el organizar una feria todos los años, parece que un sinsentido hacerla contra la opinión de los ciudadanos. Entonces yo creo que es acertado el hacer esta consulta y te digo, vamos, por la parte que yo sé, que se va a tener muy en cuenta la opinión de los ciudadanos, ¿no? Nosotros hemos estado esta mañana precisamente en el mercado, donde ya votaban, algunos ciudadanos ya han ejercido, bueno, votado no, sino que han manifestado su opinión al respecto. Es una urna en la que hay tres papeletas, opción 1, opción 2 y opción 3. Opción 1, zona de Olivares frente a Plaza de Toro. Opción 2, junto a la Plaza de las Palmeras. Y opción 3, continuación de la Fuente de San Francisco. Tan fácil como, bueno, pues podéis verlo ahí, coger una papeleta e introducirla en la urna con la opción que consideren más oportuna para la creación del nuevo recinto ferial. ¿Qué te parece, Pepe? Sí, yo ya en el anterior programa comenté que invitaba a toda la población de Ubrique que participara y opinara sobre el tema del plan general y sobre todo pues en estas cuestiones, porque la mayoría de la gente dice, es que yo de esto no entiendo, pero bueno, Jorge ha apuntado el tema de las asociaciones, por ejemplo, hay multitud de asociaciones, no ya solamente las de vecinos, pero que serían las fundamentales, donde la gente acudiera y las asociaciones hicieran algo también alguna labor en incitar a los vecinos a participar en eso y en opinar, ¿no? Yo, en cuanto a mi opinión particular sobre el recinto, yo ahora mismo tengo dos opciones, ¿no? No me voy a decantar por una, desde luego, pero la otra no me parece tampoco, porque además yo la propuse en el seno del partido andalucista, la propuse y bueno, no tampoco se llevó a ningún debate porque fue algo muy reciente, ¿no? Y proponía precisamente la zona de la piscina municipal, la calle, mejor dicho, la calle Catalán, en dirección hacia el pantano. Pues aprovechando la Plaza de las Palmeras, la ampliación que se pueda llevar a continuación y demás, los bajos de la plaza donde están aquellos locales, que todo aquello se puede reestructurar, el local de la, del restaurante antiguo de la piscina, que aquí también es una zona bastante aprovechable para el tema de la feria y eso, y quedaría más o menos en esa zona, quedaría en torno casi en el centro de Ubrique, porque ahora mismo si doblamos el... Sí, quizás una de las opciones que se contempla. El Pollotón está al centro, luego la otra nueva esa pues parece que también, pero yo me decanto por la que siempre nosotros hemos... Digo nosotros desde los andalucistas, ¿no? Uh-huh. En la de la Plaza de Toros, ¿no? En primer lugar, porque existe un recinto que tiene mucho que ver con la feria, no solamente por los toros, porque yo entiendo que la Plaza de Toros debe tener un aprovechamiento máximo en todo tipo de actividades, porque es factible, ¿no? Y en ese entorno yo entiendo que sería la mejor ubicación. Imagino que si desde el PGOU se proponen estas tres opciones es porque son las más viables, ¿no? Sí, vamos. Porque son las tres viables, ¿no? Son las únicas tres posibilidades viables. Son las únicas, ¿no? Vamos a ver. Lo que pasa, la idea con la que el equipo de gobierno ha estado trabajando en el diseño de este avance es buscar concreciones que sean asumidas y que sean asumibles. O sea, dibujar un plan general muy bonito y muy novedoso, pero que tú sabes al final que va a ser irrealizable, sería tirar piedra contra tu propio tejado. Me consta que estos planteamientos se le han hecho a responsables de medio ambiente de los diferentes servicios y en principio no tienen problemas, salvo mayores especificaciones, para que tengan curso. Quiero decir con esto que si cuando el concejal de urbanismo se reunió con los responsables de esto y le hubiesen dicho este sitio no, pues descartado, lo hubiésemos eliminado automáticamente, porque no tendría ningún sentido plantear algo para después decir es que no se puede hacer, ¿no? Estos tres sitios son viables y ya digo, la intención del equipo de gobierno es recabar la opinión del mayor número de ciudadanos posible, porque la feria es de los ciudadanos, no es de, ni del ayuntamiento ni del concejal de festejo. Yo, cuando decía yo después de una vez que se decida buscar la viabilidad económica, me refería a que, por ejemplo, ahora mismo la Plaza de las Palmeras es municipal, el terreno o parte, la mayor parte del terreno que se quiere utilizar más abajo también municipal, puesto que es una cañada, pero después hay que buscarle, como dice bien Jorge, con los organismos medioambientales, pues el traslado de esa cañada, o en los otros casos también, aprovechando que siempre se ha dicho, de un día para otro, Ubrique no puede permitirse un recinto ferial, no por solamente por el coste material de esa construcción de la infraestructura, sino porque nos vayamos donde nos vayamos, nos encontramos muchas veces con que esos terrenos son privados y no podemos quitárselo así como hacía a sus propietarios. Para ello tendremos que entrar en una negociación que ya pues en su momento pues se hará en función de lo que se decida, y aprovechando precisamente el PGO, en el que se pueden modificar diferentes aspectos urbanísticos de la localidad, pues es el momento indicado para ello. Entonces, cuanto antes lo tengamos claro, pues supongo yo que tendremos más viabilidad para la hora de negociar con propietarios y con los ciudadanos a la hora de ver exactamente cómo se va a quedar urbanísticamente el pueblo. Pues recuerden que pueden participar manifestando su opinión de dónde les gustaría que fuese ubicado el futuro recinto ferial, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique y también en la planta baja del mercado de abasto. Es muy fácil, solamente tienen que ir con su DNI y manifestar su voto, no voto, sino manifestar cuál es la de esas tres opciones la que considera más apropiada para el recinto. No, yo lo que quería decir es que, hombre, es de sentido común y es lógico que el medio ambiente tenga que intervenir en esos temas, porque estamos rodeados de un parque natural. Pero teniendo en cuenta la característica, digamos, orográfica de Ubrique y lo limitado que tiene para el crecimiento de esta población, el medio ambiente, impidiera ese realizar, por ejemplo, el recinto ferial en el entorno, en este caso, por ejemplo, en la Plaza de Toro, que está estaría dentro de un parque natural, después de haber autorizado un polígono industrial como el de la Venta Martín, eso no sería comprensible por nadie, vamos. Yo creo que absolutamente por nadie. Yo entiendo que sí, que esas cosas antes hay que hablarlas, hay que hablarlas y hay que eso, ¿no? Pero que tengamos que irnos a otro sitio porque medio ambiente nos pusiera pega en un sitio donde además yo reconozco que aquello no tiene ningún valor ecológico porque los límites del parque no deberían haber echado nunca, o el ayuntamiento de Ubrique debería de haber en su día alegado que lo que es el cerro de la del Olivar, eso no tiene valor ecológico, entre comillas, ¿no? Pero que se podía haber quedado, igual que Cerro Mulera, hoy está fuera de parque, de los dos parques naturales, pues esa zona de por donde Ubrique podía haber crecido, ¿no? Yo lo que sí quiero, me quiero aclarar un poco para que no parezca que el coco es medio ambiente. El medio ambiente es muy grande. O sea, quiero decir, cuando te reúnes con ellos, hay gente que tiene que ver con el tema de cauces, otros que tienen que ver con el tema de vías pecuarias, otros que tienen que ver con el tema forestal, otros que tienen que ver con el tema de parques y no sé qué. O sea, hay más departamentos de los que yo me imaginaba que podía. Y no es solamente con el recinto ferial. Si el problema, por decirlo entre comillas, para la aprobación de un plan general consiste en que cada vez que se supera una fase tienen que ir a todos los organismos que tienen que intervenir para informarlo. Por eso te decía que queremos ir que hemos querido ir con pies de plomo, y antes de empezar ya a sacar el avance ya le hemos planteado no solo las posibles ubicaciones del recinto ferial, les hemos planteado temas de viales, les hemos planteado temas de inundaciones, les hemos planteado temas de nuevo suelo industrial, o sea, tema hotelero, le hemos planteado todo eso. Y tengo que decir con satisfacción que en principio no nos han planteado ninguna pega importante, con lo cual estamos en la dinámica, ¿no? Puesto que la intención es que no sufra parones en las diferentes fases del proceso hasta su aprobación definitiva, no sufra parones por culpa de que la información administrativa sea la que nos retrase, ¿no? Yo creo que estando donde estando se tendrán que buscar todas las administraciones, claro, la fórmula adecuada para dejarnos vivir, porque no veis otra cosa. Vamos a... Perdona que te diga de que también a la hora de decidir el recinto ferial, pues si el caso de que ya lo tuviésemos, pues ya tendríamos una infraestructura ahí que se van a utilizar 4 días o 5 días al año para la feria, pero obviamente también tendremos que utilizarla y hacerla poner en valor para siempre se dice una feria, actividades deportivas que hay a patar, actividades del motor, etcétera, muchísimas cosas que se hacen en Ubrique y que actualmente pues no tienen una ubicación adecuada, multifuncional, ¿no? Para fundamentalmente es hacer lo que hemos hablado tantas veces a lo largo del tiempo, hacer la inversión una vez. Es que todos los años hay que hacer la misma inversión. Todos los años hay que montar nueva red, hay que montar nuevo cableado, hay que montar no sé cuánto, hay que atascar medio Ubrique. También si miramos, si buscamos estas ubicaciones, la intención sería un poco que siempre la feria quedara un poco al margen de la localidad, que el que quiera seguir el normal desarrollo de su vida sin querer ni acercarse a la feria, pues que no se acerque. Uh-huh. Está en su derecho, ¿no? Un poco también hay que buscar eso, ¿no? Bueno, vamos a dejar sobre la mesa este punto dentro del PGO, el recinto ferial, que ya saben que pueden manifestar cuál es la ubicación en la que les gustaría que fuese, y pueden hacerlo a través de esa urna que ha colocado el Ayuntamiento de Ubrique en la sala de prensa y también en la planta baja del mercado de abasto. Dice un oyente, nos comentaba un oyente que incluso nos están mandando fotografías hoy, ya os he enseñado la primera de una serpiente que encontraban en la zona de la calle del Sol. Dice este oyente que qué opinan de esta serpiente que ha aparecido en la calle del Sol, en el llano. Dice que en este llano hay ratas como conejos de grande y nadie hace nada por este solar. Está lleno de basura, nos comenta este oyente, imagino vecino de este solar. Sobre este solar se han actuado muchas veces. Bueno, habrá que recordar privado, que es privado. Privado, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que es la limpieza, el arreglo y demás, pues corresponde a ese privado. Desde el ayuntamiento, pero yo se puede echar desde el ayuntamiento a que, claro, a que y es más, alguna vez a eso, y yo no sé hasta qué punto si hasta se ha limpiado, porque allí también se produce, hay mucha arboleda, que ya que eso parece una jungla y que no me extraña que haya esas serpientes y las que no vemos, puesto que aquello es prácticamente eso, una jungla. Entonces, pues habrá que actuar de alguna forma o instar desde el ayuntamiento de nuevo al propietario a que mantenga en condiciones aquella zona. No, yo digo por aclarar, en la parte que yo conozco no es que se haya actuado, o sea, se ha actuado y se ha hecho como se tiene que hacer. Primero se le insta al privado a que ejecute las labores X de mantenimiento o de lo que sea. Ante su negativa actúa el ayuntamiento de oficio y se le pasa la minuta para que después la liquide. O sea, no me consta que ha sido así. Incluso después, si después hubo una intervención más importante, si veis, la carretera se desplazó y entonces hubo que meter el tema de un dique seco de piedras y demás, lo ejecutó el ayuntamiento de Briquillo, pagó el privado. Hace unos años incluso hubo un pequeño incendio ahí en, sí, en esa zona. No sé. Yo por la parte que digo, para terminar, por la parte que sé, puesto que vecinos de allí manifestaron eso, que había mucha abundancia de ratas y demás, y claro, hay un problema, que la empresa encargada de la derratización y la desinsección actúa sobre el alcantarillado y con unas medidas de protección, no puede poner el veneno entre las piedras. Cualquiera diría, ¿y por qué no? Bueno, pero es que no puedes arriesgarte a que un niño, un mayor, quien sea, total, lo pueda manipular, ¿no? No puede ser. Entonces yo creo que lo que debe hacer el ayuntamiento, y también sé que están en esa fase, instarle primero al privado a que ponga soluciones. Si el privado no pone soluciones, las tendrá que acometer el ayuntamiento, bueno, con la correspondiente. No, yo decir que, bueno, para no alarmar a nadie, es sí, que claro, las serpientes que hay por aquí no, sí, son... Que no una anaconda, vamos, ¿no? Pero vamos, hay que tener en cuenta que hay muchísima gente que tiene un serpiente en sus casas, ¿no? Hombre, muchísima, no tanto, pero que los hay, ¿no? Pero, en fin, eso también es que es inevitable, porque exista el zona o no exista, hasta allí muy cerca llegan el matorral de ribera del río, ¿no? Los cañaverales y eso, y lógicamente pues esas serpientes pululan por ahí, ¿no? Y si más, si tienen aquel entramado de piedras que hay en aquel solar y de forraje, pues con más razón todavía, ¿no? Pues allí una reserva, ¿no? Una reserva natural. Bueno, pues están hoy los oyentes mandándonos fotos. Me hace mucha gracia hasta que nos han mandado. Ahora las enseño. Un oyente comenta que si sería posible crear en la plaza de la barriada Antonio Vega, sobre los garajes, una pista de skate para darle un poco de vida a esta plazoleta que está abandonada. Además, se crearía una economía alrededor de este deporte con tiendas de skate y bicicleta. Perdón. No, es que el oyente nos ha mandado una foto de... una maqueta de cómo quedaría esta pista, ¿no? No sé si la vamos a poder ver. Mira. Esta es la maqueta que nos ha mandado el oyente, que no sé si la imagino, pero la hecho. La maqueta es muy mona. Que no pase presupuesto. ¿Cuánto vale la pista de skate? Cuando comentaba esto, pensaba yo de que a lo mejor no es una piscina, puesto que los garajes estos tienen la dificultad de las filtraciones que... Sí. Que tres plantas más abajo a veces parece que está lloviendo, sí, directamente sobre la plaza. El otro día, precisamente, se lo comentaba yo al concejal de urbanismo y me decía, le preguntaba por lo que costaba aquello, puesto que los propietarios pues te dicen, si la plazoleta es tuya, pues tú tendrás que prepararla. Sí, hay que partir de la base de que esa plazoleta es privada, ¿no? Ese complejo de garaje. No, yo hasta que eso es como casi, eso será todo lo privado que uno quiera, pero el que tiene que actuar es el ayuntamiento. Yo lo entiendo así. Una cosa es privada hasta que no se entrega a la urbanización, pero si de facto tú las has estado usando, y de hecho lo que se haya hecho allí, mucho poco regular, siempre lo ha ejecutado el ayuntamiento, ¿no? Entonces, una cosa es formalizar el trámite de cesión, pues lo que tenga que ser, y otra cosa es, primero, empezar por el principio. No quiero yo desanimar al que solicita las pistas de skate, que también tienen sus peligros y sus riesgos, que esa sería otra película, pero lo que sí es que la primera parte contratante, como decía Manolo, es evitar que las cascadas de agua entren dentro. No, pero a lo mejor, por lo que decía yo, pues mira, si se tiene que hacer una inversión ahí, sí, recordemos que sobre ese aparcamiento hay dos pistas de squad, de pádel del ayuntamiento, sí, sí. Es decir, que tampoco es descabellado lo que dice este oyente, de crear una infraestructura deportiva en este caso, y aprovechando, dice, va, se tiene que impermeabilizar aquello. Yo creo que el concejal lo anunció no hace mucho, que una de las obras que se iba a solicitar era la adecuación de toda aquella zona, ya no solo porque no entre agua en los garajes, sino porque es que ahí hay un desprendimiento importante, una separación del acerado, se ha hundido por algunas partes, y pensando en un aprovechamiento integral de toda la plaza, que está bastante deja de la mano, ¿no? Hombre, yo creo interesante. De hecho, nosotros hemos presentado en el ayuntamiento un escrito precisamente para que de alguna manera se ponga aquello en mejores condiciones, se actúe en lo que haya que actuar. Lógicamente eso costará mucho dinero y todas esas cosas, pero aunque sea de momento un lavadito de cara, tampoco es tan costoso, y teniendo en cuenta que está frente por frente de la plaza un colegio y bueno, todo el entorno aquí. Incluso pues en ese mismo escrito pues se presentaban las mejoras de lo que es del mirador que hay allí, que los bancos prácticamente no existen, no tienen madera. Otro banco que está junto a la parada de autobús del colegio, también con las maderas rotas. Yo creo que ya se están actuando en eso, creo, según me ha comentado algún vecino de por allí. Pero la verdad es un espacio importante aquí, de una importante barriada de Ubrique, de varias, ¿no? Se entienda. Un grupo de población bastante importante. Exactamente, y sí, lo mismo que propone este oyente, se pueden destinar también a otro tipo de actividades. Siempre nos quejamos de que no hay espacio para determinadas cosas, pues allí el espacio lo tenemos, lo que no hay es esas cosas. Yo creo que hay que ser imaginativo, en el sentido de que hay que hacer algo para que los vecinos entiendan que la plaza es suya y que la quieren utilizar. Ese es el secreto de que la plaza no se vuelva a quedar abandonada. O sea, yo quiero recordar que tiempo ha, cuando aquella plaza se inauguró, yo no sé si lo recordáis, allí se gastó un dinero más que curioso, donde se montó un parque infantil, se montó hasta una piscina de nenúfares, que para traer los nenúfares en los acuarios y tal, aquello costó una pasta, los nenúfares desaparecieron en breve, pero vamos, eso era otro tiempo, espero que sea otro tiempo, ¿no? Quiero decir que los vecinos tienen que sentir que la plaza es suya, tienen que querer utilizarla. Claro, al final nos dirán ahora, bueno, pues si usted quiere que la utilice, arréglemela y póngamela en condiciones para poder utilizarla, ¿no? Yo creo que en esa cuestión intermedia habrá que encontrar la solución, ¿no? Y yo creo que no solamente, porque el arreglo se le hará más tarde o más temprano, entiendo yo que se le hará. Lo único es que después se le debe de hacer el mantenimiento. Sí, eso fue. Yo he mandado escrito al ayuntamiento con la falta de luces en aquella zona, por ejemplo, está la Viña del Perro, están las tres plazoletas, están pues las calles aledañas al colegio, creo recordar que eran más de 30 lámparas las que faltaban, las que estaban fundidas, las que no entendían, decía que yo estaba oscuro como... Pues una vecina de Antonio Vega, de esa zona precisamente, dice que ya han enviado escritos al ayuntamiento pidiendo que se arregle la plaza para el disfrute de los niños del barrio. Se refiere también a esta... Claro. ¿Plaza esa o la otra? No, se refiere, imagino, a esta plazoleta, la plazoleta de encima de los garajes, la que comentaba oyente que proponía que se creara una pista de skate. Bueno, yo diría como el otro, la plazoleta no, es una gran plaza. Plazoleta es otra cosa, es la situación que está ahora, vamos. Bueno, pues vamos a volver al tema de la feria, porque un oyente comenta que colocar la feria en la zona de los mármoles es contraproducente, ya que, según comenta, se trata de un llano creado a base de arrojar escombros. Además, está muy cerca del río, comenta este oyente. Allí, hasta donde yo sé, allí lo que se pretende es instalar lo que son los cacharritos, sí, y la zona, la ESO, es decir, que no es una infraestructura... que requiera con que no se caiga, yo creo que es suficiente con que le pegue la luz. Es decir, que hasta ahí, no sé yo hasta qué punto. A ver, yo digo, para no entrar en un debate que no es el adecuado, o sea, te quiero decir, o no toca todavía, como dirían los urbanistas. Aquí los urbanistas te dicen que lo que se pintan son manchas. No te está diciendo físicamente, o sea, te pinta una mancha que coge desde los mármoles, atraviesa la carretera y un trozo de propiedad privada, de cañada, de tal. Se supone que esa es la zona, y después a quien corresponda dirá dónde es el sitio más adecuado de asentar cada cosa. sea, no estamos, no, nosotros no, no dibujamos ya una esfera y decimos aquí va mañana esto, vamos aquí va a quedar aquí, ¿no? Ahí está, o sea, es una mancha que coge toda esa zona y después podrá ser o desplazarse más hacia arriba, más hacia abajo, más hacia atrás, más hacia adelante, en función a lo que los diseños técnicos, lo que ha preguntado el equipo de gobierno a los técnicos competentes es si es posible la ubicación ahí, y te dicen que sí. Yo te digo, no nos vamos a poner a discutir ahora si es más escombro, más relleno, menos relleno, porque claro, pero es imposible, hombre, puede ser en cualquier caso se instala allí lo que se instala, se hará con las condiciones adecuadas para que hay que valorar en este caso hay que valorar muchas cosas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de la Plaza de Toros, pues por accesibilidad también para los grandes vehículos que vienen en estos casos, ¿no? Que tendrían un acceso muy, no tendrían que entrar en calles de la población, para ir más abajo tendrían que entrar, si no, claro, se hiciera un acceso por aquella parte, en fin, claro. Y también por el tema de los ruidos, porque la feria no es todo sevillana, que también forman ruido, uh-huh, y que le molesta a muchísima gente. Pues en la zona de los olivares, con las pantallas esas que hoy se construyen por ahí, con una cosa muy simple y creo que no sería muy costoso, pues también se evitarían los ruidos al resto de además las hay población. Además las hay hasta portátiles, para que no tengas que dejarlas definitivas. Efectivamente, montarías las pantallas sonoras, las montarías en feria y después las desmontarías para que no tanto para el impacto visual, ¿no? También te digo, pensando, como ha dicho Pepe, claro, se ven pros y contras, ¿no? Yo podría decir cuál es la que más me gusta, pero no lo digo, porque no me toca todavía decirlo, ¿no? O sea, porque tampoco es esa la cuestión. La cuestión es que lo mismo que cada uno puede tener su opinión concreta, eso que libremente los ciudadanos apuesten por la que más les parezca. O sea, el caso contrario sería si el ayuntamiento, el equipo de gobierno tuviera muy claro dónde quiere hacerlo, no daba la opción a que la gente opinara, sino lo dibujaría en el plan general y lo pondría. Es que habiendo más de una opción, vamos a dar la posibilidad de que la gente pueda opinar, ¿no? Y lo que yo decía antes, estamos tratando el pegó, como dice Pepe, si hoy tuviéramos que decidir dónde se iba a colocar el recinto ferial, pues a lo mejor es como él bien dice, colocarlo allí porque hace menos estropicio dentro del campo urbano, digamos, de Ubrique. Pero también hay que tener en cuenta de que también se va a plantear una circunvalación. Con lo cual, la circunvalación, hasta los últimos planes de eso, había precisamente una salida justamente a la Plaza de las Palmeras, con lo cual todos esos camiones de los cacharritos y de los feriantes, pues llegarían. Nosotros en las propuestas que hemos hecho desde los andalucistas, se ha propuesto, porque en los últimos planos no viene el acceso por la Plaza de las Palmeras. ¿Dónde? Por la Plaza de las Palmeras, que se propone un acceso a la variante, que no viene, actualmente no viene. En los planos que nosotros tenemos no viene. Se ha pedido, precisamente han escrito sobre, vamos, de las propuestas que hemos hecho. Si os metéis en la página del ayuntamiento o vais a las exposiciones, está por un lado la circunvalación o variante, que sería más razonable, y por otro lado un vial de acceso. No estamos hablando de la presentación de vial de acceso, pero por en las cumbres, desde la curva de las Pitas hasta la Plaza de las Palmeras. Estamos hablando de la curva de las Pitas, pero tal como está ahora, el acceso que hay actualmente. No. Un vial que pasa por detrás de la Plaza de Toro, daría conexión incluso a Mirasierra y terminaría perdona, pero en el plano que yo tengo, que es el último que han entregado, te estoy diciendo que si te metes en la documentación que se ha cargado, sí. Tengo que decirte que en la exposición pública que hay, sí, hay unos planos donde sí vienen y otros planos donde no vienen. Vale, pues entonces me imagino que han utilizado los planos antiguos para especificar, sí, algunas cosas y no han dibujado sobre ellos, y vienen otros donde sí vienen recogidos. Estamos hablando del futuro recinto ferial, pero la presentación de este documento, el avance del PGO, no solamente se recoge la ubicación del recinto ferial, sino todos estos cambios de los que estamos hablando, incluido en la circunvalación y bueno, pues cuáles son los planes de futuro del desarrollo urbanístico en esa localidad. Vamos a finalizar con una cuestión de un oyente. Comenta que es vergonzoso cómo se encuentra la entrada principal de nuestro pueblo. Desde la gasolinera hacia abajo no hay iluminación y el ecomuseo, que ya no queda nada, se lo han llevado todo, y dice que, o pide que le den un uso y que sea decente esa zona. Lo que siempre hablamos, o incluso lo decía yo antes, no solamente arreglar las cosas, sino después un mantenimiento que evite pues situaciones como esa. No, el problema es un poco más grave. El problema es hacer una infraestructura que parecía que tenía claro qué es lo que iba a albergar y cómo se iba a gestionar. Pasa el tiempo, vamos, omito culpar a unos o a otros, pasa el tiempo, no se utiliza, se va deteriorando, y si me apura, yo soy partidario de no echarle ni un duro más hasta que no se tenga claro qué es lo que se va a hacer y cuándo se va a usar, porque si no podemos correr el riesgo de cada 4 o 5 años hacer una inversión para que se vuelva a perder. En el planteamiento del equipo de gobierno está el darle un uso, para lo cual hay que pedirle a Medio Ambiente que cambie el uso específico que tenía aquello como ecomuseo, para ampliarlo más y hacerlo compatible con otro tipo de servicios. Ya digo que más adelante, en la aprobación del documento inicial, pues esas cosas se irán especificando, porque también sería una tontería por mi parte decir qué es lo que queremos si Medio Ambiente no nos lo va a dejar. O sea, cuando digo Medio Ambiente, parece que ahora todas las culpas son de Medio Ambiente, ¿no? Son ellos los que tienen que buscar la compatibilidad del uso y aprobarla, ¿no? Hombre, había un compromiso de por la Consejería de Medio Ambiente de sufragar lo que es la infraestructura interior de eso. Pues habrá que ver si ese compromiso lo mantiene, y en caso de que lo mantengan, pues se le podrán poner todas las condiciones que queramos, pero al menos saber si lo van a pagar o no lo van a pagar. Yo tengo entendido que también había un compromiso de otras personas o organizaciones para el contenido, y tampoco han cumplido desde un principio. Yo creo que es que eso ha sido un error desde el principio, ¿eh? No, yo creo que hacer cosas con terceras personas poco responsables, que yo creo que en este caso es que han sido poco responsables con eso. Yo solamente el campamento de que había una comisión de seguimiento de ese equipamiento que la convocaba el alcalde, no tenía que ir a pedir permiso absolutamente a ningún lado, sino convocarla, llamar a todas esas personas. No, eso sería, eso sería volar. Aclararlo y aclararlo. No tenemos tiempo. Esto no necesitaremos varios programas para. Pero más que para. No digo porque vayamos a culpar o a no culpar a unos o a otros. La situación en la que estamos, en la que hay un camping de Tabina que hay que buscarle una solución, y hay que buscarle una buena solución. Desde, ya digo, yo particularmente, hablando yo como Jorge Chacón, desde que no estoy hablando de portavoz del equipo de gobierno, ni muchísimo menos, no daría un paso en el camping de Tabina hasta que no estuviese claro y definido qué es lo que se quiere y a dónde queremos llevarlo. Después tenemos infraestructuras como el ecomuseo, tenemos infraestructuras como el trasvase, tenemos infraestructuras como el campamento juvenil, que Medio Ambiente ya ha resuelto y ha hecho una adjudicación a unos scouts de no sé dónde, de Sevilla, creo, ¿no? O sea, hay que buscar, pero por eso digo que a mí me da igual un poco qué ha pasado aquí para atrás. O nos sentamos y de verdad miramos para adelante y vemos a dónde queremos llevar todas estas infraestructuras, o corremos el riesgo de que pasen 4 años, nos podemos echar todas las culpas que queramos unos a otros, pero al final las infraestructuras van a seguir. En algunos casos las normas también han cambiado, porque por ejemplo lo que se llama camping de Tabina ya no puede ser camping de Tabina, yo lo llamaría área de el área de Tabina, pues por eso la figura que fuera, ¿no? Habrá que tener muy claro qué es lo que se quiere hacer, porque si no, ¿y qué es lo que se puede hacer? Eso, y qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues vamos a dejar aquí esto, no tenemos tiempo para más. Un buen tema para retomar la tertulia la semana que viene. Gracias a Manolo, a Jorge y a Pepe por habernos acompañado, también por supuesto a los oyentes que participan en la tarde en el Cafelito. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela y a continuación todo el deporte con Jesús Domínguez. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural.